amado ya viene, que salga perfumada al encuentro de su gran amor. Preparen su corona, que su novio la espera, que salga descalza a sus brazos, vestida de blanco. Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Todas las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene. Porque el tiempo ha llegado, su amado regresa vestido de poder y gloria. Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Todas las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarla en la mesa a comer, a exhibirla. Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús.